ideológica, con la forma de la expresión que tenía Mauricio Macri al iniciar su plataforma electoral, las propuestas, la seriedad con que encaraba los cambios que había que hacer, eran compartidos desde incluso antes de la elección a intendente. Estamos hablando de mayo del año pasado, casi un año atrás, había expresado Aníbal su cercanía ideológica, y creo que era ampliamente conocido, fue público y salió por las redes sociales, salió por la... Sí, una cosa es la simpatía y otra cosa la afiliación lisa y llana, ya incorporado directamente a la fila. Sí, lo que pasa es que, bueno, es un año de transitar en los avatares políticos, uno va marcando tendencia y cerrando filas hacia lo que lo... hacia las cercanías de metodología, en fines, ¿no?, en anhelos, y en eso es compartir. Y toda la gente que compartió la boleta siempre expresaron que la coalición cívica era un instrumento electoral de que no tenía partido, era un extra partidario que viene no viene de la política, no había ejercido ninguna función política, y por eso fue el vehículo electoral, la herramienta electoral que le permitió acceder a la intendencia. Y en esto está claro, la gente que votó mayoritariamente, abrumadoramente, con un 57%, 56% en la elección, lo hizo por Aníbal Tortorielo, no lo hizo por ningún partido político, lo hizo por lo que simbolizaba Aníbal, las propuestas que tenía, y en gran medida porque lo conocían de más de 20, 30 años de trayectoria en lo público-social, por decirlo de alguna manera, no en lo público-partidario, ¿no?, a través de sus actividades sociales en muchas instituciones, en organizaciones intermedias. Eso fue lo que votó la gente, y bajo ningún motivo Aníbal dijo que era su... Es más, expresamente dijo que, bueno, al principio, por supuesto, no creía de las estructuras políticas y en esto, por eso no había conformado ni nada. En todas las reuniones se cansaba de repetir esta situación, de que él no venía de las estructuras políticas, que no conocía, que nunca había pisado un partido político, y que viendo la situación social en Cipolletti, donde él como empresario acudía en distintas organizaciones, instituciones, cada vez con más asiduidad, porque cada vez estábamos peor, decidió con sus más y sus menos, con sus cosas a favor y sus cosas en contra, como toda organización política, es la que lo incluye, en la que se siente parte. Y en esto hace una apuesta a futuro decidida, ¿no?, como la hizo. Me parece perfecto, por supuesto, están todos su derecho. Nadie esperaba otra cosa, ni tenía por qué esperar más de lo mismo.